Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Hola, ¿cómo están, hermandad necaxista? Es un placer para mí darles la bienvenida a este episodio 55 del podcast PR. Y pues, aunque estamos un poco conmocionados por la situación de lo que pasó con nuestro querido equipo, pues igualmente está padre poder juntarnos para platicar al respecto. Y bueno, como cada semana, también le doy la bienvenida a mis compañeros. Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, pues, ¿cómo están todos? Pues bien, aquí un poco, ¿cómo decirlo? No podemos decir que tristes, pero sí un poco sacado de onda porque ya se nos fue como nuestro comodín. Pero bueno, todavía no acaba y pues ya estaremos platicando, ¿no? Así es, y bueno, también está con nosotros. Háblanos de la canción de entrada, hay que mantener todavía la compostura. ¿Cómo estás, Gerardo Taker? Pues bien. Como dice Alex, pues perdimos un partido, pero tenemos todavía nuestro segurito, ¿no? Que compramos en diciembre. Bueno, no, que compramos, no vayan a malinterpretar. ¿Qué pasó? Que ganamos en diciembre pasado, ¿no? Entonces, pues bienvenidos sean todos. Tenemos vacaciones y en breve nos jugaremos, ahora sí, el ascenso, el regreso a Primera División. En una final que esperemos sea como las que ha acostumbrado Necaxa últimamente, muy cardíaca. Esperemos que ahora se cargue de este lado, ¿verdad? Confiamos en que así será, pero por lo pronto tendríamos que empezar este episodio 55 platicando de lo que pasó en la vuelta de esa semifinal que terminó dejándonos en el camino, ¿no? ¿Cómo vieron el partido? ¿Quién me cuenta? Pues mira, el partido fue un tanto, no sé si decir raro, fue muy diferente el primer tiempo y el segundo tiempo. Si bien Dorados tuvo la primera ocasión de gol en el partido, me parece que Necaxa fue superior en el primer tiempo, empezó a generar llegadas y cayó el gol de golazo de Jesús Ixijara, que alimentaba todavía más nuestras esperanzas, nuestras ilusiones de dar vuelta al marcador, ¿no? Por ahí, después del gol de Ixijara, antes de ese gol hay una tajada de Alfredo Frausto a un tiro de Roger Rojas, y después una salvada increíble del maldito greñudo ese que se llama Joshua Abrego, que sacó el 2-0 de la línea. ¡Maldito! ¡Maldito! Y bueno, el segundo tiempo me parece que Necaxa se perdió, mucho de ello porque Dorados cambió también mucho su parado y fue más agresivo. Dorados fue amo y señor del segundo tiempo, dominó a Necaxa por completo, generó las opciones, por ahí nos salvamos, antes de que cayeran sus goles nos salvamos con un remate que fue al poste, bueno, al travesaño, e incluso minutos antes del final del partido, Dorados podríamos decir que sorprendió un poco, ¿no? Porque mandó un cambio ofensivo en lugar de guardar el resultado que todavía le daba a ellos el pase. Necaxa fue dominado en ese segundo tiempo, pero era un gol y pues la esperanza seguía ahí, pero finalmente después de la salida del capitán Padilla, entraron dos goles ante un Necaxa desfondado y pues ya Dorados nos superó, no hay objeciones, no podemos alegar nada, nos ganó y creo que nos ganó bien pese a aquellas dudas que había en la ida de las dos jugadas que se decía eran penal. Pese a ello, creo que Dorados fue un justo ganador de la serie. Pues ahora tenemos que esperar, no tenemos otra cosa, ¿no? Otra cosa que hacer por lo pronto. Sí, yo creo que y creo que muchos van a estar de acuerdo en esto. La serie se perdió en el Estadio Victoria al permitir que nos sacaran la ventaja, o sea, el triunfo. Creo que de haber sido otro el marcador, al menos un empate, hubiera existido mucho mayor posibilidad de que Necaxa fuera más dominante de lo que creo fue, al menos en la primera parte, en el partido de vuelta. Creo que fue muy similar el asunto en los dos partidos también, o sea, realmente no veo que Dorados haya sido superior a Necaxa. De alguna manera sí fue mejor porque fue el que metió los goles, pero creo que dentro de lo que cabe, Necaxa o nosotros no nos podemos sentir mal, porque creo que se vio un equipo que al menos luchó, que intentó, que buscó y que incluso sí estuvo cerca, sí estuvo muy muy cerca de dar la vuelta a la eliminatoria. El segundo tiempo ya con los cambios que hace Miguel Fuentes intentando mejorar al equipo, bueno, sale cuando anotan los dos goles. Creo también que fue un error meter a Víctor Rojero en el segundo partido porque no estaba al 100%, pero creo que nos podemos ir con la satisfacción de que Necaxa no bajó los brazos, de que no fue inferior en ningún sentido a Dorados, y de alguna manera yo veo un poco positivo el asunto de la eliminación. O bueno, si hay que verle algo positivo es justamente que tiene un periodo un poquito para descansar, ¿no? Después de que ese es el equipo que no ha descansado. Y bueno, los dos rivales que aproximan son curiosamente dos equipos que ni siquiera llegaron a liguilla la vez pasada. Entonces, de alguna manera, pues a Necaxa le va a servir, yo creo, esta pausa para pues mejorar todo y estar en óptimas condiciones para el partido de la final de hace dos partidos, perdón. Sí, porque ahora, bueno, tendrá que enfocarse ya únicamente al último paso, ¿no? Entonces, coincido con la situación de que esta eliminatoria se va de las manos desde el partido de ida. Si bien Necaxa nos mostró que puede ser capaz, creo que ya para el segundo tiempo ya se fue apagando poco a poco esa llama, y les fue como que se fueron haciendo la idea conforme avanzaban los minutos de que iban a tener que jugar esa final de ascenso, me parece. Como que se agotó, ¿no? O sea, ya se ve un equipo que ya no tenía salida, de repente le costaba salir incluso de su propio lado de la cancha, y Dorados empezó a empujar, ¿no? O sea, creo que si hubiéramos podido llevarnos la serie, o sea, darle la vuelta al marcador, hubiera sido en la primera mitad. O sea, si se hubiera caído ese 2-0 desde el primer tiempo, creo que hubiéramos tenido mucha más posibilidades de lograr llegar a la final. No se pudo y pues ni modo. Creo que en esta ocasión sí, o sea, ya al Gorosito se le fue la magia que presentó en el partido de ida. Y ya los cambios como que no le funcionaron. Rojas de repente se perdió y ya no. De hecho entró Marrufo, que también como que quiso usar ese talismán de poner a jugar al que no jugaba, y tampoco le funcionó. O sea, ya no hubo manera de que el equipo tomara el balón y siguiera proponiendo, porque también Dorados no lo permitió. O sea, Dorados se tomó su lugar de mejor ataque de la liga, de líder de goleo, y empezaron a hacer lo que sabían y del buen fútbol que estaban manejando durante todo el torneo, ¿no? Incluso llegando a ser líderes generales y lo que, bueno, ya les comentaba. Entonces, era un gran rival. Necaxa, con unos minutos que desperdició en el primer partido, creo que se echó la soga al cuello, y si bien pataleó y luchó e intentó, pues ni modo, ¿no? Creo que es tiempo de dejarlo atrás y ahora sí enfocarnos en lo que venga, ¿no? A según el equipo que toque enfrentar en esa final de ascenso. Veo que coincidimos en mucho, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Alex, también lo mencionaste tú, Murdoch. La serie se perdió no el domingo en Culiacán, se perdió en la ida en Aguascalientes. También Alex mencionó lo de Víctor Rojero. Era evidente que Rojero no estaba para jugar, mucho menos como titular, y tampoco para estar los 90 minutos, tal como sucedió. Ese sí me parece un error de Miguel Fuentes. Si Rojero no estaba listo para jugar, sencillamente debió no alinearlo, o quizá darle minutos hacia el final del partido, no lo sé. Pero sí, Rojero aportó poco, y de igual forma los cambios aportaron poco. Gorosito y Hurtado, por ejemplo, no hicieron ninguna diferencia cuando ingresaron al campo, en parte porque el equipo estaba como partido, como dices tú, Murdoch, no tenían salida y perdieron el balón. El Dorados era el que tenía el balón. También, por ejemplo, he visto opiniones que dicen que el equipo se murió de nada. Incluso una de ellas en PR una de las columnas de La Descarga Eléctrica de Jonathan González. Él dice que Necaxa se murió de nada, sin pelear. Y yo coincido, por ejemplo, con Alex, o sea, y contigo, Moro, también. Necaxa peleó con lo que tuvo y con lo que pudo, y nunca bajó los brazos. O sea, me parece que la eliminatoria no se perdió por eso. Sí hubo errores. Dorados, como dije antes, fue mejor y aprovechó las circunstancias que se presentaron. Pero Necaxa definitivamente, en mi gusto, no sé si ustedes lo compartan, no se murió de nada, como dicen. Y me parece un tanto injusto que, producto del resultado, ciertas críticas entre la hermandad, ¿no? Aunque me parece que no son tantas como yo habría esperado o supuesto. Sí, creo que habrá que... Creo que todos están como que... Pues, nos cayó de shock, pero tenemos la... la tranquilidad, entre comillas, de que pues todavía tenemos esa última oportunidad, ¿no? Y por ahí siento que, o sea, si bien sí hay cosas que pudiéramos como cuestionarle al trabajo de Fuentes, siento que no era el momento y tampoco vi mucho eco. Bueno, yo no he estado muy presente en redes, pero siento que no era el momento, ¿no? O sea, ahorita no cabía hacer tales críticas como se hicieron, por ejemplo, a mitad del torneo o en... mucho más pues en el torneo pasado, ¿no? Entonces, hacia adelante, a lo que sigue, me parece. Sí, igual coincido en eso. Quizá no nos pegó tanto, porque de alguna manera ya sabíamos que teníamos el colchón de la final de ascenso, ¿no? Lo que pasa es que yo lo vi en todo el torneo. Quizá el problema de los aficionados, o de muchos de ellos, fue que existió el fantasma siempre del Necaxa que ascendió, ¿no? La primera vez que descendimos. Sí. Y el fantasma estuvo para mal, no para bien, en el sentido de que si se consiguió el bicampeonato en aquella ocasión, bueno, fue algo importante, fue histórico. Y en esta ocasión quería que fuera, o al menos siento eso, del mismo modo, ¿no? Cuando es un equipo completamente distinto, el equipo anterior era, creo yo, un poco más sólido, tenía un atacante o dos bastante fuertes, no nada más se defendía, en este caso dependemos mucho del Ojero, en la vez anterior de más, pero también estaba Romero, ¿no? Si no me equivoco. Tenía más plantel, creo. Entonces, creo que sí, en ese sentido fue para mal. Y bueno, pues no hay problema, ¿no? O sea, tenemos todavía esta final y hay que prepararla como se debe. Sin duda. Entonces, bueno, así fue. Finalmente Necaxa se desfonda, cae también de visita 2-1 con una actuación de Nurse, pues de las que decía, ¿no? Que en ese momento Taker criticó al cronista de la transmisión, que decía que Nurse se lo merecía. ¿Qué dices al respecto? Pues no lo merecía. O sea, al menos por su temporada sí lo merecía, quizás. Pero si estás hablando del partido, Nurse fue borrado del partido. No sí. Había tenido, me parece, una clara en todo el partido. Y de repente mete su gol y el comentarista de Univision TDN sale con su... bueno, dice, hace un comentario que no comparto, que no me gustó. Dice que Roberto Nurse ya se lo merecía, cuando no. Sí, no, porque en realidad yo te lo comenté cuando vi el cambio, ¿no? De que salía Padilla. Digo, no, es que va a dejar solo como central a Carlos Ramos cuando tiene a los dos, tenía todavía a Nurse y a Rodrigo Prieto. Entonces, ni ninguno de los laterales que quedaban en esa posición en ese momento tenían esa vocación defensiva. Y entonces iba a ser tal cual, se iba a desfondar el equipo. O sea, estaba muy claro y siento que por ahí fue que pues se termina de romper la bolsa, ¿no? Y ya nos cae todo lo que llegó. Porque incluso es cierto, nos salvamos. O sea, siguieron habiendo jugadas de peligro que no entraron porque ya no estaban apedreando el rancho. Entonces, creo que no hubo manera en que Necaxa pudiera retomar el balón y proponer hacia el frente, porque también... Dorados no se lo permitió, no se echó para atrás a defender la ventaja, sino que inteligentemente, me parece, fue y buscó hacia el frente recuperar en el segundo tiempo un poco la misma tónica de lo que sucedió con Alebrijes. Le dejó la iniciativa al equipo oaxaqueño en la primera mitad, le mete un gol y en el segundo sí se ponen en esa vocación ofensiva y entonces terminan con el partido, ¿no? Entonces, bueno, me parece que nos la supo aplicar Dorados y ahora hay que esperar quién sale avante de esa final con, como campeón de este torneo, en la final que será Dorados ante San Luis, ¿no? Sí, que eso, esto que mencionas de Dorados ya lo estaremos hablando más un poco en la final, bueno, lo hablaremos contra el San Luis, pero fue así porque Dorados tenía la ventaja, ¿no? Obviamente. Sí. Entonces, ahora será interesante ver que Dorados plantee un partido distinto, porque de entrada va a recibir el primer partido. En las anteriores series, pues recibió el de vuelta, ¿no? Entonces, va a ser eso ante un equipo que es verdaderamente muy gris y que ataca con uno y defiende en nueve. Entonces, vamos a ver cómo se planta Dorados, que pues sí será distinto, ¿no? Rápidamente mencionar, pues ya como para el siguiente tema, un poco la calificación de pues del equipo, ¿no? Ahora que ya quedó eliminado, pues más o menos cómo fue el torneo de Necaxa, si tal vez el hecho de haber empatado al menos con San Luis o ganado en la última jornada hubiera cambiado nuestro destino en la liguilla o también hubiéramos perecido al final. ¿Cómo vieron el torneo en general de los Rayos? Antes de eso, Alex, me gustaría nada más dejar un tanto en claro dos puntos, al menos dos opiniones que tengo del partido de vuelta contra Dorados. Independiente, Murdoch bien me lo dijo, ya lo mencionó, cuando salió Alberto Padilla me dijo, ahí va a quedar el juego, y por ahí llegaron los dos goles, pero antes de los dos goles de Dorados, y aún si no hubieran caído, para como estaba jugando Necaxa y para como estaba el partido, me parece que pudieron haber jugado 90 minutos más, y el segundo gol de Necaxa no iba a entrar nunca. Y otra cosa, el segundo, ya lo dijo Murdoch, las opciones fueron en el primer tiempo para Necaxa, ahí se pudo haber conseguido el segundo gol, pero la verdad nos hubiera sido más fácil el partido si Dorados hubiera hecho un correcamino, si se hubiera echado atrás a defender su golecito, ¿no? Sí, ¿por qué no lo hicieron? Porque eso lo hicieron más o menos los primeros minutos del primer tiempo, ¿no? O sea, no estaban atacando tanto. Cuando Isicara mete el gol, creo que reaccionan un poco y ya en el segundo tiempo ya Necaxa de cierta manera así desfondado, incapaz de siquiera llegar o pasar la media cancha por muchos momentos del segundo tiempo. Creo que sí arregló bien las cosas Bustos en ese sentido para el segundo tiempo, y bueno, ya lo que dijo Murdo pues, complementa, ¿no? Que Necaxa fue superado y pues ya hay que pensar en la final de ascenso. Ok, pero Dorados debió insistir en echarse para atrás. Sí, lo debió hacer. Pues va a estar interesante. Bueno, si quieren ahorita regresamos a lo de la final y los posibles rivales, pero bueno, dándole como cierre entonces al torneo de Necaxa, me parece que fue muy irregular. No se consiguió el objetivo, que era tener una mejor posición o mejor cosecha de puntos que el torneo anterior. Finalmente esos refuerzos extranjeros poco pesaron de los nuevos, entonces pues eso también, o sea, se suponía que le venía a meter competencia interna a la mera hora, sí, pero no terminaron de cuajar, ¿no? Nos pegó también mucho la ausencia de Víctor Lojero durante mucho tiempo de la fase regular y nunca se le pudo dar cierta continuidad a ese primer equipo, incluyendo a los extranjeros refuerzos, ¿no? Que se supone que para eso los trajeron. Entonces, bueno, a final de cuentas, creo que de nuevo Necaxa logra más de lo que a lo mejor mereció por lo que hizo en la fase regular. O sea, logra más en la liguilla de lo que pudo haber merecido por sus actuaciones en fase regular. Sobre todo por ese último paso que le faltó dar, ¿no? O sea, lo que decías, Alex, de que ganando ese partido ante San Luis se tuvieran facilitado ciertas cosas, me parece. O sea, la idea de recibir en casa te hubiera ayudado también por esa posibilidad, o sea, ensayando ese posible escenario de una final de ascenso donde pudieras recibir en casa también, ¿no? Entonces, bueno, no sé. A final de cuentas creo que de nuevo los Rayos dejan ir la oportunidad para afianzarse en la parte alta de la tabla, y eso es una muestra de lo que fue el equipo en general en este 2015. Ahí está. Faker, ¿tú quieres decir algo del torneo de Necaxa? Pues mira, igual vuelvo a coincidir mucho con lo que acaba de decir Murdoch. El torneo fue muy irregular, estuvo lejos de ser un buen torneo en cuanto al accionar del equipo se refiere, porque pues, el torneo fue irregular para el equipo porque el mismo equipo fue muy irregular. Cambiaba mucho de un partido a otro en la manera de jugar, en la manera de plantarse. Lo vimos durante el torneo regular varias veces de visitante contra rivales que parecían accesibles, el equipo parecía hacerse chico, y de local también lo hemos comentado en programas anteriores, ¿no? Muchas veces se fue abajo contra equipos fuertes y se recuperó, remontó marcadores. Ahora, lo de los extranjeros, sí, creo que se esperaba más de ellos. Muchos culpan a Miguel Fuentes de que no les dio oportunidades, pero vaya, yo creo que el hecho de ser extranjero no condiciona que deba ser titular en ningún equipo. Y bueno, quedaron a deber, no sé qué tanto es que no los dejaron mostrarse, pero no solo los que llegaron, no solo Sebastián Fernández, que por ahí también estuvo lesionado gran parte del torneo, Cristóforo, que solamente vio acción en los partidos de Copa, y Rojas, que no tuvo tantas oportunidades también, es cierto, pero también los que estaban. Creo que el que más ha cumplido hasta el momento es Pipe Gallegos, porque Gorosito no, creo que es de todos, creo que es el que más ha quedado de ver, porque tuvo sus oportunidades cuando llegó, y ahora pese a que metió un gol en liguilla no podemos decir que haya sido un buen torneo de Gorosito, de hecho estuvo desaparecido gran parte del torneo. Ahora, lo que mencionabas de ese partido de última fecha contra San Luis, me parece que sí, y lo comentamos en su momento, era una buena oportunidad para que Necaxa asegurara recibir todo en casa. No es lo mismo ser quinto lugar general que ser primer lugar general, y no es lo mismo cerrar en territorio hostil que tener la ventaja de hacerlo en casa, aunque no sé en realidad qué tanta ventaja podía haber sido para Necaxa, porque si nos damos cuenta, los cuatro partidos de liguilla, la serie contra Mérida se comprometió en casa con el empate a un gol, y ya después el equipo fue y la sacó de visita. Y la serie contra Dorados, ya lo dijimos, se perdió en casa. Entonces, no sé qué tanto habría cambiado eso si en vez de jugar de local el primer partido de cada serie, se hubiera jugado de visitante. Esperemos que sea diferente, porque ya sabemos, la final de ascenso la vamos a jugar de local. Entonces, digo, yo no quiero ver que Necaxa vaya y saque un buen resultado de visita y después termine cajeteándole en el Victoria. Espero que no sea así. Y ya nos tocará, ya nos toca ganar una como locales, ¿no? Así es. Sí, yo también creo que fue un torneo muy irregular. Me parece que así lo fue todos los equipos, en realidad, no nada más Necaxa. Y pues sí, creo que era muy complicado conseguir así el bicampeonato. Pero creo que pese a todo, también coincido con Taker en esto, en que Fuentes, el estilo de Fuentes siempre se vio que era no tener una alineación fija. Entonces, de alguna manera respetó eso, y creo que eso es lo que permite a Necaxa soñar con regresar a la primera división. Sí, es, pero sí creo que el orden de los factores cambia, en este caso el resultado. Y se va a ver, yo creo, en lo que mencionabas ciertamente, Alex, de que ahora Dorados va a tener que plantear pues una serie distinta, ¿no? Ahora abriendo en casa y cerrando en el Alfonso Lastras, que será una cuestión como rara, ¿no? O sea, creo que a San Luis se le vino cómodo que fuera a Correcaminos a encerrarse a buscar esa ventaja, y en realidad vimos los goles de cómo San Luis logra reponerse a ese 2-0 que llevaba en el partido de ida en contra, de una manera pues un tanto circunstancial. O sea, esos dos goles caen muy, o sea, aparentemente muy fácil, no vimos todo el tránsito del partido, pero a final de cuentas son errores muy un tanto infantiles para el momento en el que estás, ¿no? Desde semifinal. O sea, Correcaminos no supo ser equipo grande y lo vino a demostrar hasta esa instancia. San Luis pues poco ha podido demostrarlo. Vamos a ver cómo se da esta serie de final, que Fuentes, tanto Fuentes como pues, en general todo el equipo tiene que estar bien pendiente de estudiar esos dos partidos y ver cuáles son los puntos flacos de ambos conjuntos, ¿no? Vamos a ver de ahí, no sé, creo que es el tema que sigue, ¿no, Alex? ¿Cuál sería el rival que a ustedes les parecería mejor como, sí, bueno, como contrincante, sí, ¿no? En la final. Sí, bueno, analizando un poco lo que mencionabas del partido entre ambos, ¿qué sería lo mejor para Necaxa? ¿Una revancha contra Dorados o pues una revancha de cierto modo contra, contra San Luis, que bueno, ahí no es tanto revancha, pero se te venció, ¿no? En la liga, y por eso podríamos ponerle ese adjetivo, pero pues los dos partidos son muy complicados, ¿no? En lo personal me parece que yo pienso más en la cuestión mental. Entonces, en ese sentido, aun cuando veo más fuerte a Dorados, y yo pondría a Dorados como favorito para llevarse el título de este torneo, me parece que lo mejor para Necaxa sería que el rival fuera San Luis. En principio, porque Dorados, con Carlos Bustos, supo hacer la tarea, supo plantarle juego a Necaxa, supo hacer movimientos, y pues, a final de cuentas nos ganó los dos partidos de la serie. Pero yo decía, más por el aspecto mental. Por un lado, Necaxa puede pensar en una revancha contra Dorados en la serie definitiva, si el rival fuera Dorados, pero quizá estaría en la cabeza de los jugadores el fantasma de ya me ganaron, ellos me eliminaron. Y por otro lado, en Dorados sería lo mismo, ¿no? O sea, ellos tener en la cabeza la idea, ya les gané, les puedo volver a ganar. Entonces, en ese sentido me parece que sería preferible para Necaxa que el rival fuera San Luis. Porque sí, San Luis nos ganó también en la última fecha, pero no es lo mismo ganar un partido de temporada regular que ganar una serie de liguilla. Entonces, en lo personal, me gustaría San Luis. Murdoch. Sí. Yo ahí... también es complicado, porque ciertamente existe esa parte mental, pero por otro lado, dicen que equivocarse es la mejor manera para encontrar la solución, ¿no? Entonces, es un equipo Dorados que ya tendrías mucho más estudiado. O sea, estas dos series, estos dos partidos en la serie te permiten encontrar ya una mejor manera más clara de cómo, cuáles son los puntos que debes de cuidar ante el rival, ¿no? O sea, y ciertamente esa onda de ir a hacer un partido inteligente en patio ajeno, quizás te puede jugar ahora a favor la localía. Siento que aunque te ganaron en casa, ya sabes, si lo planteas bien desde el inicio, creo que ya será un tercer partido donde ya tienes claro cómo funciona el equipo rival. O sea, ya lo tienes mucho más estudiado y ya tendrías que ser más, podría ser más efectivo en el momento bueno, ¿no? O sea, ya lo que te preocuparía sería más bien el estar preparado para hacer lo tuyo, lo propio, ¿no? De Necaxa. Cómo resolver sus jugadas, cómo pues concretar en el marco rival, porque no lo pudo hacer cuando tuvo la oportunidad en este partido de vuelta, ¿no? Entonces, para un cuarto partido, pues ya sería mucho más claro la idea de qué hacer y cómo actuar dentro del campo. Entonces, mutuamente se tendrían muchos más estudiados, pero el factor de ya me equivoqué y entonces sé qué no debo hacer, creo que juega a favor de Necaxa. Por otro lado, San Luis, me parece que tal vez es futbolísticamente tenga menos que mostrar que en relación a Dorados. Yo también creo que Dorados es favorito para ganar esa final. Sin embargo, San Luis sigue siendo incómodo por la situación del odio que no, incomprensible que tienen ellos hacia Necaxa. La situación de la regionalidad, porque sí es factor. O sea, aunque nos pese y lo mandemos por el tubo, porque no hay historia, porque no hay nada ahí, ciertamente es una ciudad que está muy cerca, y lo que mencionábamos ahí en la sobremesa, ¿no? Que vimos el partido juntos, el hecho de que San Luis te puede venir o sea, el factor de la localía se pone un poco en riesgo con San Luis, porque está muy cerca y porque tienen más posibilidad de venir a traer su porra de 3,000 pelafustanes, y entonces hacerte un partido de local, pues no tanto, ¿no? O sea, ellos cantando que y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez, porque así lo hicieron en el partido de fase regular. Ahí sería chamba entonces de la directiva el encontrar candados suficientes para no permitir bloquear del hasta donde se pueda esa situación. Pero bueno, siempre la situación de Raúl Arias, de la historia, de todo eso que pusimos en el partido de fase regular, que jugaba en ese encuentro ante San Luis, la situación incluso de los jugadores que vienen de allá, de Miguel Fuentes, que también fue técnico de San Luis, que entonces son situaciones que aunque futbolísticamente no tendrían que pesar sobre la cancha, sí juegan también en este tipo de eliminatorias. Sí, yo creo que, híjole, es que a mí me dio tanto coraje por un momento que Dorados nos echara, que los querría de nuevo para que les duela de verdad a ellos. Y hice un año más, pero sí, también creo en lo mental, y que además, pues eso, ¿no? De que en liguillas y en series ya nos agarró de clientes esos Dorados. Entonces, sí. Me parece que sería más sencillo, entre comillas, enfrentar a San Luis, aunque digan eso de que su barra y la afición, y que el Astra sí pesa y no sé qué. Bueno, creo que Necaxa, ese tipo de cosas no como que no le afectan. Entonces creo que San Luis sería el rival idóneo, y eso que mencionas, ¿no? De ya saber qué es lo que debe y qué no debe hacer, me parece que es el rival ideal. E igual, de igual manera, porque el tener a ese tipo en la dirección técnica, sería bien padre, porque ese tipo nos mandó al infierno una vez. Entonces, que pague, ¿no? Que pague. Sí. Que nos devuelva la cortesía, el maldito. Que sí, nos pague lo que nos debe. Pero bueno, también crees que sería sano, por lo que dices de que nos ha echado varias veces también Dorados en distintas ocasiones, irnos de esta división rompiendo paternidades, ¿no? O sea, no quedando a deber situaciones de que, ay, igual sigue siendo mi cliente, pues no. O sea, dejarlo bien en claro también sería padre. Por el otro lado, también estoy de acuerdo con la idea de no hay que ser rencoroso. Sentar a Raúl Arias, ¿no? No hay que ser rencorosos. No, ¿para pues qué sí te quiere decir así que digan, ay, mendigo desquitón? No, Mordor. Sí, que la verdad. Digan que de su paternidad, ¿qué? Que sí, la... ya nos vamos, ¿qué nos importa? La verdad, bueno, sí es cierto que me sería mucho más placentero restregárselo a San Luis en la cara que a Dorados, que pues Dorados, un torneo sí, un torneo no. En fin. Ahora, lo que comentabas tú, Murdoch, de que llegan con su porra de 3,000 personas, mira, por la misma distancia y lo que dices tú, el inexplicable odio que ellos le tienen a Necaxa, que es un, como hemos dicho antes, es un odio heredado por los Gallos de Aguascalientes, me parece que sería un tanto diferente, porque no es lo mismo que lleguen en un partido de temporada regular 3,000, 5,000, 8,000 fulanos, los que tú me digas, en un estadio en el que se vendieron previo al partido 3,000 boletos, pues pueden llegar 10,000 y los 10,000 compran su boleto sin mayor problema de ese día, ¿no? En una final no va a ser así. Como bien decías, va a ser tarea de Necaxa el tratar de blindar lo más posible. Y lo comentábamos también el domingo después del partido, que lo ideal sería que Necaxa vendiera los boletos antes de conocer al rival. No darle oportunidad a la gente de Dorados de hacerse con tantos boletos, y mucho menos a los de San Luis por lo de la cercanía y esto. Tratar de limitar, claro, sin ir en contra de los reglamentos de la Ajá. propia federación, que tienes que borrar X porcentaje del boletaje a la visita. Pero me parece que sí, no es lo mismo que en temporada regular lleguen 10,000 fulanos y puedan comprar su boleto, a que lleguen el día de la final pretendiendo comprar su boleto. Sí. Entonces, me parece que no, si el rival es San Luis, no sería tan marcada o no habría tanta presencia de ellos como es en un partido de temporada regular, o como fue hace un par de torneos, o el torneo pasado, no recuerdo, hace un par de torneos, me parece, cuando jugamos contra ellos en cuartos de final. Entonces, por ese sentido. Ahora, creo que coincidimos tú y yo que el favorito es Dorados. Alex, no sé a quién ve como favorito, pero ahorita que nos diga, pero me parece que lo que decías tú de la canción de inicio, creo que es bastante claro, ¿no? Porque, digo, en lo que llega a la final de vuelta y hay un nuevo campeón, pues seguimos siendo el campeón, ¿no? Entonces, todavía no podemos estar tan tristes, ¿no? Seguimos siendo el rey, como dice la canción, Mordo. Así es. Sí, yo coincido que Dorados es el, pues no sé si el llamarlo favorito, pero sí el tiene un mejor equipo, vaya. Entonces, yo creo que sí, creo que va a ser muy, muy problemático para San Luis y para Raulito. Saludos. Bueno, como sea, entonces nomás le queda a Necaxa estudiar bien esta serie final, estudiar bien al campeón, para saber, entender cómo es que tiene que jugar Necaxa y que pues tratara, ¿no? De no, digo, la filosofía de Fuentes era el que esté mejor en ese momento va a ser el titular. Sin embargo, en esta ocasión creo que tendría que prepararlo con mucho más antelación, tiene el tiempo para hacerlo, porque van a ser estas 2 semanas de final. De sábado a sábado se juegan la ida y la vuelta. En 2 semanas sabremos quién es el campeón entonces. Y es hasta la tercera donde empieza la serie, ¿no? O sea, no se juega entre semanas, sino es hasta el siguiente fin de semana, me parece. Correcto. Entonces, tendrá esa semana ya para, ya sabiendo quién es el rival, para ir ya diagramando cuál es el propio funcionamiento que Necaxa va a proponer y cómo lo va a embonar ya después en función del rival, ¿no? O sea, sí tiene que ya ir preparando su equipo titular y ya nada más hacer adecuaciones suficientes en movimientos, en recorridos, para saber protegerse entre el ataque del rival que toque. Entonces, bueno, tiene mucha chamba todavía Fuentes. O sea, si bien yo creo que el equipo habrá roto concentración, estarán descansando. Sin embargo, bueno, supongo que esta semana así habrá sido, un poco más relajada, y la siguiente estarán ya preparándose para poniéndose en forma ya nada más en función de esos dos partidos que les quedan para poder regresar a primera. Ahora que hablamos de esos dos partidos, mira, podemos decir que no nos interesa, pero de alguna u otra manera todos vamos a estar al pendiente de lo que suceda en la final. Ahora, creo que también, sí, claro, en ese sentido hay que verlos, exacto. En ese sentido me parece que también sería bueno que dijéramos los horarios de la serie entre San Luis y Dorados, ¿no? Digo, sé. Yo no me lo sé, pero seguramente ustedes, alguno de ustedes se lo sabe. Los dos son a las 7 de la noche, el sábado. O sea, el próximo sábado en Sinaloa es a las 7, nada más que ahí sí cambia el horario del centro de México es a las 8, ¿no? Y en una semana después, en el Alfonso Lastras, igual a las 7, estaría ya definiendo al campeón de clausura. De acuerdo. Pues estaba cantado para que la celebración fuera con el cierre de la feria, pero pues ni modo. Nos agüitaron la fiesta esos pececillos. Oye, y ¿entonces Fuentes va a ir a ver los dos juegos? ¿Va a ir a...? Bueno, se quedó en Sinaloa y va a ir ahí al Alfonso Lastras, ¿o qué? Digo, pues uno esperaría, yo sé que, ¿no?, rompió concentración, pero él yo creo que debe ir a estudiar a los rivales, ¿no? Sí, tanto él como Luis Fernando Soto tendrían que estar pues siguiendo chambeando, ¿no? Continuar las chambas. Te digo, quizás a lo mejor esta semana, entre semana, ponle tú de lunes al jueves, estar descansando, pero pues estar preparando lo que haya que estudiar en estos partidos, ¿no? Yo esperaría que al menos ellos pues sí tuvieran por ahí un palco, como estuvo también Raúl Arias en el Estadio Victoria, viendo esa serie ante el partido ante Mérida, me parece. Sí, el primero, el de ida, sí. Ajá. Yo esperaría que sí, que sigan chambeando y que estén presentes ahí en Culiacán. Por ahí incluso Isijara a lo mejor le presta el cuarto o algo así, porque ya ven que él es de allá. Seguramente por ahí también se quedó a vacacionar con su familia sinaloense. Pues así, ya lo estaremos confirmando. Entonces yo creo que la próxima semana a ver qué noticias hay con respecto al club. ¿Y qué alguna otra cuestión a mencionar, Alex, por ahí? Oye, de la final contra Dorados y San Luis, estaba pensando, si empezamos los necaxistas a hacer una campaña así en redes sociales, empezar a mencionar a las cuentas oficiales de San Luis, de Dorados, de sus jugadores, irles calentando la cabeza a todos, a fin de esperar que en el partido de vuelta de su serie se arme así una bronca campal generalizada, y sea quien sea el ganador, llegue a la final de ascenso con 3 suspendidos y 6 3 lesionados y 6 suspendidos, no estaría mal, ¿no? Así, ¿no? Oye, digo, cualquier ventajita. Así, Dorados, ¿qué dicen los de San Luis? Que tu mamá huele a pescado. Algo así, exacto. ¿Así? Digo, que se agarren a fregadazos, a mí me da igual, ¿no? Pero podría ser ventajoso para nosotros. Claro. Oye, San Luis, que los de Dorados andan diciendo que tu mamá es una babosa. Por lo de las tunas, ¿no? Bueno. Yo debo reconocer que el lunes fui a la Federación Mexicana y les fui a decir a Justino y a este otro, Decio de María, y también al otro. Mi amigo Decio de María. Al otro tipo, que se me olvida el nombre siempre. Que creo que es el encargado de... Él es el encargado de la Liga de Ascenso, no sé. Pero bueno, les fui a decir algo. Sí, algo así. Bonilla, ¿no? Enrique Bonilla, correcto. Él, bueno, le dije que ya dejaran de payasadas. ¿Y para qué hacen un juego intrascendente, una serie intrascendente? Ninguno de los dos va a subir, ya se los dije. ¿Para qué? Están jugando con los sentimientos de dos aficiones. Sí, Justino, le dije, tú lo sabes. Tú estuviste aquí. Justino, ya, le dije. Haz algo por tu equipo. Pero bueno, ¿qué te dijeron? Chabela, no, compean. Dicen que se tiene que jugar, que las arcas de la federación requieren dinero, entonces, pues por eso. Ok, de acuerdo. Ok. Decías, Murdoch, te interrumpí. No, nada. Ya ven mi manzana costumbre. Está bien. No, pues digo que alguna otra cosa que mencionar, Alex, por ahí, que sigue en la... Pues... La regleta. Saludos, nada más. Recordar redes. Nada más. No sé si por ahí teníamos lo de... Quiniela. Pero ah, pues tendremos que hacerlo, ¿no? Pero creo que ya después de la derrota ya nada importa. En cuanto a las quinielas. Y no sé si quieran hacer la quiniela de la final o ya no importa. Oye, nada más una cosa, Alex. El programa pasado Murdoch mencionaba... Empezó, ya ves que luego le da por ponerse así regional y ve clásicos donde no los hay y defiende ahí... a la afición hidrocálida y busca pretextos para... sale a relucir el hidrocálido que vive dentro de él. Urdo comentaba en lo del arraigo y todo eso que coincidíamos todos, ya es mucha necedad quizá, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Murdo, cuando mencionó eso, hago la aclaración, mencionaba lo de la asistencia promedio de Necaxa en el torneo. Y nada más por aquí me puse a hacer tarea, investigué los datos. Por ejemplo, la asistencia en el Estadio Victoria respecto al torneo anterior, con este fue mucho mejor en este torneo. Mira, rápidamente, en el Apertura 2014, la asistencia promedio de Necaxa en el Estadio Victoria fue 4,773 aficionados. No eran 27 como suponíamos nosotros, eran 4,773. Y Necaxa fue el octavo en esa tabla, digamos, en esa lista. El primero fue Mineros, el segundo fue San Luis. Necaxa fue octavo. Para este torneo, clausura 2015, Necaxa fue segundo en la tabla con mayor asistencia. El primero en la lista fueron Venados de Mérida, apenas arriba de 8,000 asistentes promedio en sus partidos de local, y Necaxa tuvo 7,695. O sea, de 5,000 a más de 7,000, pues es algo, ¿no? Y más si consideramos que el promedio de asistencia de la liga es de 4,500, pues no está tan mal como pensábamos, me parece. Y bueno, desde luego, como siempre sabemos, en las liguillas suben las asistencias. En los cuartos de final contra Mérida fueron 6,669 aficionados al Estadio Victoria. Creo que había por ahí cuatro de Mérida, o sea que eran 6,665 necaxistas o que apoyaban a Necaxa, según lo queramos ver. Ajá. Y Murdoch nos daba por ahí la cifra de la semana pasada del partido de ida contra Dorados, 12,339. La final de ascenso, desde luego, es final, pues vamos a estar hablando de, no sé, 24,000, algo por ahí. Pero bueno, sí destacar eso, que este torneo, pese a todas las críticas que hubo por el juego del equipo y por las decisiones de Miguel Fuentes, que fue y sigue siendo muy cuestionado por muchos, sí es de resaltar que la asistencia subió, me parece. Sí, te digo que se nota, o sea, se ve en la ciudad. O sea, ves más, es más común ver camisetas necaxistas que para trabajar, que para ir al súper. O sea, en ese tipo de cuestiones es donde se ve que siempre, diario, te encuentras al menos dos, tres personas en tu cotidianidad, sea cual sea, que traen una playera de Necaxa. Entonces eso sí cambia. Yo siento que ha cambiado y creo que ahora tiene más valor en relación a los primeros años que tuvieron Aguascalientes, ¿no? Porque entonces era moda, era la novedad, era ver a tus equipos de primera división que rara vez veías en vivo, ahora los podías ver. Entonces, por eso el estadio siempre estaba lleno y demás. Ahorita, cuando es la temporada de crisis, que de verdad se ve los que están, los que quieren estar, en serio, es donde se ve el crecimiento que ha tenido. Y de... En los promedios se ve, o sea, de 4,000 del año pasado, tal cual, del último torneo del año pasado, a este pues ya suma tres mil más, ¿no? Entonces, digo, ya sería analizar situaciones de qué equipos vinieron, que si eran equipos que están más cerca o no sé, lo que quieras, pero sí se ve cierto crecimiento y pues no es de un día para otro, ahí va, ahí vamos. Pero tenemos 10 años con ese cuento, Murdoch. Pero no es igual, ¿cuántos tenemos en ascenso? Que te digo, es ahí donde se ve. O sea, en las malas es donde se ve la afición de veras. ¿Y qué quieres? Que tener el estadio lleno, pero pues que sea de azules, que sea de amarillos, de animales de granja, pues no. Bueno, quieres que sean tuyos, ¿no? Cuando si es que se asciende a primera, debes aceptar que va a haber más azules, más amarillos, más animales de cabra, más más animales de cabra, más animales de granja, porros auriazules perdidos también, va a haber más necaxistas, ¿no? Pero eso es de cierto modo normal, digamos. Sí, es normal, lo mismo que decía Murdoch, ¿no? Dependiendo de los rivales, ahí habría que ver también quiénes jugaron contra el equipo en el Victoria, porque está claro, por ejemplo, un partido contra un equipo de Liga MX, de Puebla, un partido contra el... Bueno, estos ya no van a ser de Liga MX, creo. De Chiapas. Bueno, ándale, es el ejemplo que quería. Un partido contra Jaguares de Chiapas no va a llevar la misma gente que va a llevar un partido contra Pumas, Cruz Azul, América o Chivas, e incluso, por ejemplo, León, ¿no? Que también su gente es mucho de salir y también está cerca. Entonces, ajá, sí, sería no nada más ver los números, también analizar un poco los rivales y quizá cuestiones geográficas en torno a esos mismos rivales. Sí, sí, sí, pero o sea, lo que donde vas ganando es en proporciones. A lo mejor ya no es un 80-20, sino a lo mejor en el regreso va a ser un 65-35, ponle tú, o sea, ahí es donde sería el avance, ¿no? De a poco ir sumando cambiando esa proporción de las asistencias en el estadio. Y eso solamente el fútbol y los años y los triunfos te lo van a dar, cambio generacional, ¿no? O sea, que la afición de allá condiciona el éxito deportivo, el apoyo al éxito deportivo, Murdoch. No, pero es un reflejo natural. O sea, si ya tienes un equipo, o sea, tú eres chavito de 6 años ahorita en Aguascalientes, ya tienes un equipo de primera, tú, de tu ciudad, en primera división, entonces pues ya lo agarras. Y si empieza a ganar como ganaba el de 94, del 93, esos que nos fueron conquistando, pues también se van a sumar y en 10 años más van a estar como nosotros ahorita estamos, añorando los años de aquel 94, del equipo del 94 bicampeón, ¿no? Entonces, son cosas que una cosa lleva a la otra, ¿no? Por eso digo, el triunfo te va a dar más aficionados, siempre. De acuerdo, ok. Te compro esa, ¿verdad? Ok. Gracias, gracias. Pero vamos a dejarlo así, ¿no? ya vámonos despidiendo porque se nos está haciendo viejo el... Creo que bueno, ni tú vas a conocer, algo, ni yo a ti. Saludos o algo que quieran comentar. Valdría la pena empezar por el Rayo Pibil, que nos recibió para ver ese último partido. Sí, desde luego. Espera. Que como siempre se portó chido y pues ya por ahí... Ya estamos planeando viaje a la final de ascenso. Lamentablemente no tenemos boletos, ¿verdad, Alex? Porque alguien ya dio nuestros boletos a otras personas, pero... No. Los conseguiremos, no se preocupen, ahí vamos a estar. Pero si pueden conseguirlos, consíganlos. Como siempre, de todas maneras siempre gracias, me dejan con el dulce en la mano. Ahí se los guardo y ya cuando se los quiero dar... Ahí... No, ya tengo, gracias. Ah, bueno, chido. Ah, bueno. Entonces, si no vamos a la final de ascenso, si no entramos, ya saben de quién va a ser la culpa. Alex, diles de quién va a ser la culpa, por favor. El cartonista oficial de la... De la oficial, vaya. De la oficial. Mira, todo el torneo nos invita, no, sí, vengan. Y el día que vamos a ir, el día de la final, el día que nos jugamos el regreso a primera división, nos deja fuera, nos aparta. Ale, Además que Alex igual y ni viene, ¿eh? ya estaba diciendo que no, se me hace que no voy a ir. Ok. Voy a tener que escapar o a ver qué hago, pero se reporta enfermo ese día. Enfermo, ¿sí? Houdini, muy bien. No, pero van a estar, ¿qué le hacen? De todas maneras aquí van a estar esa fecha el 23 de mayo. No, gracias a ti, Juley. Oye, que además, pues queda en 23, ¿no? Que es un número cabalístico para el Necaxa. Ojalá que también eso juegue a nuestro favor. Que jueguen a las 7 de la noche y ya. Ándale. Le... ¿Y ya le qué? Por cierto, también por ahí, ¿cómo? Ándale, a las 7 siete... bien, a las 19:23, sí. A las 19 horas del 23. Ahí ya está. Ya 23,000 le caben, ¿no? Directiva, ahí está, ¿eh? Y además, si pones el horario no contando 24 horas, sino 12, son 7 p.m. y también el 7, aunque no te guste, Murdo, Taker. Oh, no, a mí sí. No, nice. Taker, ni modo, ¿eh? Mira, yo no tengo nada contra Michelle Gibrand. Ni contra el Chacho Coudet. No tengo nada contra Michelle. Ni contra el Chacho Coudet. De hecho, yo defendía al Chacho Coudet. Ni contra el Niño Castillo, que también lo usó, ¿no? Ese güey. Aunque, gracias a él, ganamos una final en Irapuato. No se me olvida. Irapuato, claro. Fue el héroe de esa final. Bueno, algo más. Ya, vámonos riendo. Oye, Murdo, dices, cuando saludas, dices, no, nos da gusto y hace falta venir aquí a platicar. Cuando te tuvimos que rogar para que accedieras a grabar un programa. Oigan. Y ahorita ya te quieres ir. Estoy rompiendo mis vacaciones por venir acá. Digo, no, sin no tendría contar que haberlo dicho, que nos ¿verdad? Vas a dejar pero... fuera de la final, Murdo. Sin contar claro eso. Claro que no. Ustedes van a estar, ni lloren. Ahí. Ya siempre dicen que de todas maneras siempre les sobran boletos. Pues ahí está. Que no le sobren los míos, nada más. O sea, él tiene los suyos y los de sus cuates. Nada más. Los boletos que tiene son para sus amigos. Sí, así es Murdo. Todo para su... sin ofender a nadie, nadie se va a ofender, Escoto, pero para sus rancheros amigos. No se van a ofender, claro que no. Saludos a todos ellos, ¿eh? Vamos. ¿Quién más? Los de siempre, los de cajón, saludos. Saludos a Gottenberg. Sí, a José Enríquez, que ya está como muy muy gallo, sí, hay que dejarlo, ¿sí? No sé si es por la feria o por qué, pero sí anda como muy quejoso últimamente. Oye, es que nos culpa a nosotros de que se haya perdido la serie. Dice que por la canción que pusimos de velorio como salida del programa pasado. Ah, no, pero ya habíamos aclarado eso. Si no, su hashtag no decía nos salaron, decía no salaron. O sea, no, entonces no fuimos nosotros. Germán Noet, creo que por ahí también andaba. Sí, también. Azuleta, que dice que hacemos programas que no engordan. Sí, muy light. Muy light, sí. Gottenberg, su saludo personalizado. Ya saben. ¿Quién más? Creo que ya nadie nos. ¡Ay, hay que leer los comentarios! Tenemos uno que es una joya, ¿verdad, Alex? Sí. A ver, échenla porque no lo tengo aquí a la mano. Los echas, Murdo. No, se va a caer la conexión si hago eso. Mejor usted dígame. De estarte conectado, la de los vecinos. No, pues es lo que hay. Paga la tuya, Murdo. Ok, comentarios en el post. Tenemos el que es una joya. Un gran amigo personal de Murdo Queras, por cierto. Gigas, el necaxista tejano, dice... Por la bendita historia del Necaxa, que parece que a varios por aquí no le han dado su debido valor, por nuestra bendita camiseta rojiblanca, por el escudo, por las hazañas, por los necaxistas que hemos sufrido los humillantes descensos propiciados por personas nefastas en el fútbol mexicano, por eso y más, todo esto en mayúscula ahora, hoy Necaxa debe salir a meterle 3 o 4 goles a los doraditos de la mediocre liga de ascenso y buscar la semana próxima regresar a Primera División Mexicana directamente para reclamar nuestro lugar a los demás equipos de México. Sí, señor. Yes, my brothers. Necaxa returns la próxima semana. Eso decía Gigas antes del partido de ida. Ahora mal. Resulta que nos salió medio pocho también. Y mal pocho, Alex, ¿cierto? Mal escrito, por cierto, porque le pone apóstrofes a un verbo. Y... A Brothers, que sí puede llevar apóstrofe, pero bueno, no era el bueno, caso. Pero Brothers sí le puso TH y también hay que darle mérito. Bueno, sí, eso sí. Ok, Rayo Rep dice, ya después del partido, hoy no se dio la hazaña, y es que en este momento es cuando se empieza a pesar el no entrar a la liguilla en una mejor posición. De por sí todos los rivales le juegan con toda Necaxa, y no se diga los necaxistas que salen a morirse en la raya. No se puede remar siempre contra corriente, y en orden de dificultad íbamos de menos a más, primero contra el cuarto, después contra el segundo, Dorados, y en caso de haber pasado íbamos contra el primero, que aunque me digan que la posición no siempre muestra el poderío de cada equipo, a los jugadores sí les da tranquilidad. Por eso yo digo que sí es importante entrar en mejor lugar. Considero que el primer tiempo se paró bien el equipo y hasta que tomó la ventaja. Desgraciadamente no se logró el segundo tanto que hubiera puesto a temblar al rival. Nunca superaron, perdón, a su marcador. Y con esto ni Lojero, ni Rojas, ni Gorosito, ni Chaurant, el que digas, tiene oportunidad de inquietar al rival. Y al puro estilo de Fuentes, que se dedica a meter gente de ataque como si esto asegurara que se va a horadar la portería contraria. Y lógico, se descuida la defensa, y ante un equipo que va con todo el ataque, no defiende su ventaja de haber anotado dos en la ida, nos aniquila. Ojalá y esto le dé experiencia a Fuentes y prepare el equipo para lograr el ascenso, pero con una buena estrategia en donde se saque ventaja en el juego que nos toca jugar en casa. No que busque lograr hazañas, y lo preocupante es que la final de ascenso nos puede volver a tocar Dorados, y de verdad si se juega así, desgraciadamente nos vuelve a ganar. Esperemos que no sea así y se aprenda de esta liguilla. Ahora esperar el rival y con todos los buenos deseos para lograr el ascenso. Un poco extenso el comentario de Rayo Rep, pero ahí está, y creo que coincidimos en muchos de los puntos. Al sí. Menos en lo personal yo no coincido con todos, pero sí en algunos. Ustedes, compadres, de todo lo que leíste, yo estoy de acuerdo en que no estoy de acuerdo con Gigas, por supuesto. Pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? El asunto de la posición en la tabla. Y bueno, creo que los comentarios como que complementan un poco lo que ya habíamos discutido hace un tiempo. Unos minutos. Ok. ¿Algún otro? No, es todo. Pero bueno, nos sorprende que no haya aparecido por ahí Gigas en estos días. Lo platicábamos, ¿verdad, Alex? Sí, me sorprendió a mí también que no dijera algo. No haya llegado a repartir. Ajá. Sí, que no dijera algo como, no sé, ¿cómo es posible que se haya perdido con Doraditos? Es un fracaso, y aún aunque ascienda, es un fracaso para la bendita historia del Necaxa. Bueno, tenemos semana y media todavía para esperar un comentario de ese tipo. Un poco más, de hecho. Ok, entonces, ¿qué más tenemos, señores? Pues ya, yo creo que redes sociales para ir decir las redes sociales. Ah, claro que okay, sí. Ok, un servidor, vamos a darle velocidad, un servidor, @GerardoTaker en Twitter. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y como LexPhoenix en Facebook. A mí en Twitter, @Murdoqueras, en Facebook Murdoqueras Cartoons y Taker las de PR. Twitter, @PasiónRojiBlank. Señores del Junior de Barranquilla, por favor, chequen que no seamos nosotros a los que mencionan siempre. Facebook es /PasiónRojiBlank. Y por mail, podcastpr@gmail.com. Pues ahí está. Entonces, pues ya vámonos despidiendo, pensando en que con la rola, ajá, que todo va a estar bien. Perdón. Murdo, perdóname. También mandarle un saludo a tu señor padre, a quien tuvimos el gusto de conocer el domingo. Ah, bueno, ahí estuvo también con nosotros. En el Rayo Pibil, en el partido. Saludos. Él sí se ve gente decente. onda tu señor padre. Mandarle un saludo, que por cierto, él también hay que decirlo, él también es necaxista. De hecho, de ahí salió tu afición, me parece, ¿no, Murdoch? Fíjate que, bueno, ya lo contaremos en otra ocasión, pero yo no supe hasta que ya me había hecho es necaxista. Claro, mira, que él me llevó al estadio a ver al Necaxa. Qué niño tan listo. Sí. Fíjate. Bueno, pero sí, un saludo. ¿Cómo se llama, por cierto, su papá? Igual, Salvador. Salvador Eras. Ah, okay. Padre. También saludo para don Salvador Eras. Así es. Pues muchas gracias. Sí, y decías, y ahora sí, que todo va a estar bien, muchachos. Hermandad, tranquilos, vamos a esperar el momento bueno, que nuestro equipo va a ser inteligente, va a saber responder y va a saber sacar la tarea, ¿no? Entonces nos despedimos con esta canción de los Estrambóticos. Todo va a estar bien. Ok. Entonces decimos chao, porque esto fue el Podcast PR, episodio 55. Vamos por la final de ascenso, señores. Nos vemos. Chao. De acuerdo. Bye.